pensando cambiar al futuro, aunque sea duro. No acusa dolor, qué grande tesoro. Incandescentes juegos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora. Se siente contenta la gente cuando él está ausente. No siente temor, no siente temor. Él es el gordo maravilla que pisa y te astilla. Qué fuerte pisón, qué fuerte pisón. Uno cae, hace escala la recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, conmovedora. Por eso digo que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Que se deja todo antes de colgar los guantes. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas y buenas. Ay, después de tanto tiempo, ya siento que hace un montón que no estuve. Esa vocecita. Bienvenidos, bienvenidas a Romper el Cerco. Quien les hablaba ahí es André. ¡Volvió! He vuelto. Y el tercer día resucitó entre los muertos. Te estoy tratando tú. Fuerte. De la curiosidad mató el gato. Falta Nachito, que está ahí ocupadito. Te mandamos un besito. Con otros asuntos. Le mandamos un besito y le vamos a sacar el cuero, obviamente. Claro, tal cual. Pero no al aire, por favor. No sé. No sé, dependiendo de qué. Qué querramos decir, qué querramos contar. Ahí mientras Maru está arreglando su micrófono, saludamos a Jota que está ahí en los controles y a Sofi. ¿Tira besito, Jota? Y a Sofi que está en el streaming. ¿Jota tiró besito? ¡Ay, Jota! No era besito, porque, pero algo... Porque él tiene su club de fans. Ah, sutilmente. Tendríamos que poner una camarita ahí, Jota. Las Jotitas. Sí. Tendríamos que ponerte una camarita para ver si en cuándo sacarte. Claro, es verdad. Tengo que poner una camarita. A toda la produ. Y hacemos, ¿viste? En vez de un Tinder, el en vivo, de que te vayan tirando. De los dos operadores. Claro, los que nos siguen, que vayan tirando mensajitos y nosotros le vamos dando data así de cómo es cada uno, qué buscan. Podemos, claro, hacer como una especie de concurso. Un mercado. Y el que gana se lleva una cita. Estamos con Estamos haciendo un mercado acá, ¿no? Un cita así. Con Comanche. Así está con Comanche, dice JR. No, pero eso te va a salir caro, ¿eh? Callate, no digas nada. No conteste, Jota, por favor. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Buen martes. No frío. Como ayer. Chicos, ¡qué frío! Una locura. Yo no sé si yo estoy loca, pero nunca, por lo menos en mi recuerdo, ha habido tanto viento, pero tan fuerte en Buenos Aires. O sea, eso cambió. No puedo dar un parámetro de ayer porque no he salido de la cama, así dichosa, que no. Dichosa. Bueno, ayer no. Sí, si la comparación es ayer. Empezó el domingo todo esto. No, sí, es verdad. El domingo hizo mucho frío, hubo mucho viento. Bueno, ayer también, porque se sentía el viento por más que yo aproveché el día de descanso. Se sentía el viento. Sí, hace frío. Ayer en varios lugares de provincia de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires hubo agua nieve, así que la gente está... A mí me preocupa a veces que la gente por esas cosas se ponga muy contenta. Pero tiene tiene su encanto. No, no, tiene su encanto, pero ¿a consecuencia de qué? Bueno, está bien. Bueno, tiene, eso es lo que digo. El encanto, pero... Claro, tiene una cuestión toda climática que... Ah, no, claro. De repente. Que, digo, pero tiene su encanto, sí. Bueno, pero yo... ¿Todos queremos que caiga agua nieve acá o no? Sí, sí, obviamente. Pero yo no me preocuparía si es de esto, es una vez muy esporádicamente como viene pasando. La última vez fue en el 2008. 2007. Mm. 2007. O sea que en realidad me preocuparía si empieza a ser tipo más recurrente. Claro, claro. Igual hay igual un a mí cambio, me gustaría. Hay un cambio en el clima que estamos tipo que caiga así agüita nieve y te sacás la foto así. Nadie paga pasaje a Bariloche, ¿no? ¿Para qué? Claro, digamos, qué romántico, digo. Todo yo. Claro, bueno, qué romántico. Para dormir así. Mucho romántico, cucharita. Acucurrado, sí. Vos que podés. Claro, el invierno. No, yo no puedo porque mi marido está con un brazo menos. Entonces, así no, que no puedo. Toda la movilidad del no puedo. Bueno, un culito con culito. Es como que estamos en un receso de este tiempo. ¿Vos, Maru? Es difícil el invierno. ¿Yo qué? ¿Dormís así como sí, cucharita? Sí, re sí, igual un ratito, porque después medio quincha la bola. Sí, o sea, a mí es lo incómodo. Que me pasa, a mí lo que me pasa. Eso es lo, el problemita que tienen los que están en pareja. Es medio incómodo. No sé, o sea, a mí no, no me, sé no si me la molesta palabra compartir es la cama. A mí lo que me pasa es que yo tengo miedo que un día se me caigan los pies. Porque yo me como que cuando se entro a la pies? Cama, ahora desarrollo. Cuando entro a la cama, tengo tan frío los pies, chicos, que yo digo, se me van a caer porque no hay forma. O sea, porque no es humano tener los pies tan fríos. Y el otro, obvio que no quiere ceder tanto su calor. O sea, no le puedo pesar las patas no, en la espalda. No, en la espalda, claro. No, no, no me ¿cómo deja? Que no. Yo no, porque no sufro de los pies, al revés, en mi caso. Pero, bueno, sí, hizo mucho frío. Hizo mucho frío yo estos agarré días. El secador de pelo y me lo pasé calentito por los piecitos y me metí en la cama. Lo tengo ahora al lado de mi cama. ¿Sabe? No, hay que volver con la bolsa de agua caliente. Bueno, eso estaba por decir. No, yo uso la bolsa de agua caliente. No me ocurre la bolsa de agua caliente. Yo uso la bolsa de agua caliente. No se me ocurre. No, es algo, para mí es algo económico y que no pasa de moda. Tampoco tenés como que ponerle el agua para pelar chanchos porque no, te queman los pies. No sabía. ¿Nunca usaste bolsa de agua caliente? Sí, pero prestadita. No, porque vieron que ahora están las que en tienen ajena. El plástico. Bueno, muy bien lo tuyo. Y las que vienen con fundita. Quizás esas son un poquito menos. Sí, pero bueno, es verdad. Hizo mucho frío. Este fin de semana pasaron muchas cosas. Así que bueno, es un martes cargadito de información. El sábado, por ejemplo, algo muy bueno, después de mucho tiempo, o al menos en mi experiencia, que celebramos el Corpus Christi, que estuvo la peregrinación de la Esperanza, uh-huh. convocada ahí por Monseñor García Cuerva, y de hecho él ha caminado con los jóvenes. Lo bueno es que el clima ayudó, que no claro. hizo tanto frío. Sí, el sol sí. es el clave. Sol ayudó. El sol es clave. El frío fue más cuando fue terminando la celebración en la catedral, ahí se empezó a sentir un poquito más el frío por el viento, haciendo, ya había bajado el sol, estábamos cerca del río, entonces bueno, ahí se complicó, pero la verdad que muy lindo, ya vamos a profundizar un poquito sobre uh-huh. eso. Y después, ¿qué más tenemos hoy? Y hoy tenemos una invitada, tenemos a una directora o representante de Jardín Alicia en el País de las Maravillas. Ahí en Patricios y Suárez. Uh-huh, que está en Avenida Patricios y Suárez, bien lo dijiste, Maru, que están teniendo una problemática ahí con las inscripciones, con respecto, bueno, a lo que es que hoy hay que entrar en una computadora, fijarse cómo entras y bueno, en sí el sistema no está andando como debería, así que quedan muchas vacantes en el aire. Uh-huh. Y bueno, tienen esa problemática. Así que nos va a venir a contar bien en un ratito. Muy bien. Bueno, y si nos quieren escuchar, ¿cómo pueden hacerlo, chicas? Sí, lo pueden hacer por la 100.9 del dial. ¿Sí, no estás? Sé qué te reís. No, yo no me río, estoy prestando atención. O sea, muy lo pueden hacer vía internet en www.fmriachuelo.com.ar. Lo pueden hacer en YouTube. Ahí están viendo ustedes la pantallita, la puse ahí para que se vean lo sí, buenas que están. Para ver nuestras bonitas caritas. A las cámaras. Por YouTube, buscan en cualquier parte de nuestras redes sociales como FM Riachuelo y ahí entran y nos ven, nos escuchan, lo que ustedes quieran. Y también pueden seguir a la FM Riachuelo por redes. Uh-huh. que estamos como FM Riachuelo en Instagram, Twitter y Facebook. Muy bien. ¿Querés pasar el chivo? Sí, que estamos... Ay, me dejaste helada, no la esperaba. Perdón. O sea, si quieren, hable mientras yo toso. Ah, la típica de hacer es como la de... ¿Cómo es? Que no se sabe la emoción y toma agua, boludo. Seguimos teniendo disponible algunos espacios en el aire para cualquiera que quiera hacer su programa. Pueden venir y charlar con nosotros. Nos pueden escribir por Instagram en Riachuelo Producciones. Y ahí nos mandan un mensajito y se contactan con nosotros. Le digo esto solamente porque no me acuerdo de memoria el número de celular. Para ver si ese lo tengo. Es mi problema. Está acá anotado. A ver, André, léelo. Uy. Te digo, el número de celular es 11 22 68 65 19. Repito, 11 22 68 65 19. O en Instagram, arroba Riachuelo Producciones. Así que si quieres formar parte de la grilla de la FM Riachuelo, todavía está tiempo de hacerlo y de esta gran comunidad. Sí, sí. Y aparte alquilamos sonido, imágenes. Vos preguntaron y nosotros tenemos ahí una variedad de cositas. Sí, a sumarse, a pensar. Hoy en día que está todo lo de las redes sociales, a sumarse a algún proyecto así por streaming. Algo sí. Copado, pensarlo, presentarlo. Está bueno. Está muy bueno, sí. A festejar algún cumpleaños y demás, ¿eh? También. Ahí tenés. Despedida soltero. Ahí si alguno soltera. Quiere conocer a Jota, ¿eh? ¿Eh? Tiene que aprovechar. Jota baila. Claro. Podemos vender el producto completo, dependiendo. No, si es fiesta pero infantil, bueno. Lo disfrazamos de payaso y va Jota. Si es fiesta más adulta, bueno. Nos piden cuál es el servicio. Claro. Todo tiene un costo. Jota claro. No es barato, ¿eh? No es barato. No es barato. Así que la gente que lo quiere conocer... Se pues, cotiza bien. Claro, se inventa alguna fiestita, ¿ve? Alguna despedida de soltero. Bueno, tiene otro precio. Ah, ¿también todo. Lo mandarías a Jota? Y bueno, acá le está. No se duda. Si es muy amplio. No se duda. Tenemos uno que es medio traidor que me parece que la está rondando por otro lado. No. De ninguna manera. Mándame ya el aire. Te lo pido, por favor. Jota, mandale. Manda la musiquita. Mejor tiene que haber. fantasma o no vos en el y el en vos. Y brillo loco en la bandeja están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta. Rompe el cerco, rompe el cerco. En otro bloque de Rompe el Cerco. Bueno, como les contábamos en el primer bloque, Andrulis, entre otras cosas, está acá para contarnos un poquito de lo que fue la jornada del sábado, que hubo ahí un encuentro de peregrinos y una peregrinación. Sí, el sábado, en realidad el jueves pasado, jueves 19, fue el Corpus Christi. Nosotros, los católicos, festejamos una vez al año. En realidad lo celebramos todos las veces que vayamos a misa, ¿no? Pero el Corpus Christi es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces es justamente celebrar la imposición de la Eucaristía. Ahí se lee la lectura de cuando Jesús, en este pan y vino se hace la imposición de la Eucaristía, donde nosotros creemos que mediante la comunión está este Cristo resucitado. Y lo que se hace es que desde el Arzobispado de Buenos Aires ya se viene haciendo un par de años una celebración, y al finalizar la celebración hacen adoración al Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento es la Eucaristía, una hostia grande, uh-huh, que tiene una custodia, que bueno, puede ser o un rombo, o a veces es tipo en forma de sol con rayitos. Uh-huh. En este caso es una custodia bien grande y da toda la vuelta alrededor de la Plaza de Mayo. Ya hace un tiempo, no desde ahora desde Cuerva, sino ya desde Poli antes, lo que se hace es que de diferentes puntos de la ciudad se convoca a los jóvenes para que salgan marchando hasta la Plaza de Mayo. El año pasado habían salido de la parroquia de San José de Flores, se habían juntado todos ahí. Eso lo convoca la Vicaría Juvenil de Buenos Aires. Y organiza toda una peregrinación donde, bueno, van ocurriendo durante la peregrinación muchísimas cosas, ¿no? Bueno, se va cantando, se van haciendo diferentes postas hasta llegar a la catedral. Y en la catedral, bueno, se juntan con el resto de los feligreses o de la gente que se convoca en la catedral para tener la misa. Este sábado, Monseñor García Cuerva convocó a todos los jóvenes en Plaza Constitución, donde está la salida del subte. Ahí montaron un escenario y bueno, se juntaron jóvenes de diferentes parroquias de la ciudad de Buenos Aires, algunas de, de provincia de Buenos Aires, y lo que hicieron fue, o lo que hicimos, fue peregrinar desde Constitución, cruzamos la plaza y subimos por la calle Salta, hasta Salta e Independencia, que ahí está la Casa Santa, que es la casa de retiros de donde estuvo Mamantula. Entonces, como es la primer santa argentina, lo que nosotros hicimos fue, bueno, ese espacio de la calle Salta, entre Independencia y la otra, que no sé cuál es, la otra calle. Bueno, ahí todos los jóvenes peregrinos tuvimos nuestro momento de almuerzo. Entonces, bueno, cada cual había llevado su vianda y demás. Compartimos ahí un almuerzo comunitario. Bueno, Monseñor García Curva estuvo, además de caminando con nosotros, estuvo ahí ayudando con el tema del servicio, ¿no? Sirviendo jugo a los peregrinos, agua, pasando por los diferentes grupos a saludar, a conversar un rato. Y después lo que hicimos fue entrar a la Casa Santa. A la casa vimos, bueno, recorrimos, vimos la imagen de Mamantula, todo siempre en silencio, de manera respetuosa, claro, ¿no? En un momento de oración. Y salimos por la Avenida Independencia, agarrando la 9 de julio. Obviamente ahí eran desde, venga, las banderas, bombos. Bueno, era todo muy, muy festivo. Y tenían otro escenario montado enfrente del obelisco, en la plazoleta que está enfrente del obelisco. Bueno, ahí nosotros lo que pudimos hacer es, bueno, algunos chicos hicieron como si fuese riña de gallos. Así que, bueno, ahí pudieron como rapear algunas cosas, improvisar. Que eso estuvo bueno porque era una improvisación medio de la esperanza. Uno hacía de la esperanza y el otro de la desesperanza. Entonces iban contando algunas situaciones que atraviesan los jóvenes hoy en día y, bueno, cómo lo podía encarar cada uno desde su lugar. Y después, por Diagonal, continuamos camino hasta la Catedral de Buenos Aires. Desde temprano en la Catedral hubo inflables para los nenes más chiquitos. Estaba montado justo en la entrada de la Catedral un escenario donde se hizo la misa. Había muchos curas sobre la Plaza de Mayo confesando para todos aquellos que se querían confesar. Había diferentes como gazebos donde se podía reconciliar. Y algo muy significativo, ¿no?, es en estas palabras de García Cuerva, es que, por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos en Plaza de Constitución, cuando él le dio el mensaje a los jóvenes, esto para peregrinar, ¿no?, él marcaba lo significativo de la Plaza Constitución, ¿no? Lo significativo desde un lugar donde quizás se lo ve como un lugar de mucha pobreza, un lugar de mucha delincuencia, un lugar donde hay muchos pibes rotos por la droga, un lugar donde hay mucha prostitución, ¿no? Entonces, como que él nos invitaba a ser visible, ¿no?, y no invisibilizar ciertas realidades que estamos atravesando. Y cómo también nosotros poder ayudar con esas realidades, ¿no? Y que la juventud tiene un poco este rol de poder ser conscientes de lo que nosotros vivimos, los espacios en los que transitamos, el entorno que tenemos. Y bueno, y que esta realidad, que es tan dura como la de Plaza Constitución, también es una realidad que se vive, ¿no?, y se hace visible en otros puntos, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de todo el país. Fue muy significativo eso. También fue muy significativo que pudo hablarle a los jóvenes en cuanto a las vocaciones, ¿no? En esto de, bueno, que realmente hoy en día hay cada vez menos vocaciones para aquellos que quieren ser curas o que quieren ser monjas. Bueno, como también nosotros nos damos el espacio de silencio o la conversación o quién podemos encontrar en el camino para ver a qué nos llama Dios. Y, bueno, hubo muchos jóvenes. Yo creo que al menos nosotros que participamos años anteriores habíamos participado desde el San Juan solamente a la misa del Corpus yendo directamente a la catedral. Y este año sí organizamos con los jóvenes del oratorio, del batallón, poder ir, poder caminar, poder peregrinar. Creo que nos sirvió mucho como comunidad del San Juan Evangelista a nosotros, que también poder encontrarnos con otros, ¿no? Y creo que eso estuvo bueno. Me parece que hay como el llamado a la esperanza tiene que ver un poquito por ahí. Sí, pensaba también que qué fuerte, qué poderoso poder hacer todo esto apuntando, bueno, ¿no? A este sujeto que vos decís que es la juventud. Porque de alguna forma es, nada, como que lo que se ve últimamente, antes, bueno, yo cuando era chica eso no nos pasaba, pero ahora lo que se ve es que la perspectiva de futuro cada vez es más chica. Como que es muy difícil proyectarse, no solo porque la situación económica está muy difícil, sino porque están todos lados diciendo que en 50 años nos quedamos sin agua, bueno, todo eso. Entonces, de alguna forma, en este jubileo de la esperanza, poder apuntar a ese público, que es el que más difícil la tiene para proyectar para adelante, dar como, bueno, esperanza justamente a poder dar, generar horizontes de sentido, ¿viste? algún camino para recorrer, objetivos para tirar para adelante, digo, me parece como muy importante, ¿no? Sí, primero eso, y después creo que también es una mirada que apuesta mucho al servicio, ¿no? Porque, digamos, los jóvenes que estaban ese día en la plaza, son jóvenes que en sus respectivas parroquias, digamos, hacen alguna actividad de servicio, ¿no? Nosotros, bueno, nosotros habíamos ido con los animadores de, no todos animadores, porque a veces algunos eran destinatarios, Vaquinos Antorchas son destinatarios del batallón nuestro, de los exploradores, habíamos ido con animadores del oratorio, pero vos tenías otras parroquias que quizás iban con jóvenes del grupo parroquial o el grupo juvenil, había muchos scouts que habían ido, habían muchos también sacerdotes, diáconos, ¿no? Que digo, también la diversidad, porque a mí me pasaba con los que yo iba caminando, que está bien, uno ya los conoce porque comparte la diaria o comparte las actividades, ¿no? Pero muchas preguntas, digo, la diversidad, vos te encontrabas con curas que quizás nosotros no estamos tan habituados acá en el San Juan, porque es dentro de otra rama del catolicismo, ¿no? Curas quizás tipo monjes, ¿no? Con las albas largas. Después tenías otras devociones, no sé, cuando hicimos lo del que el Santísimo dio la vuelta a la Plaza de Mayo, yo preguntaba porque había gente muy devota el Cristo de Perú, el Cristo de la Cruz, bueno, no me acuerdo bien, después le voy a preguntar a Robert que sabe mejor. Y claro, y la gente estaba, viste, los feligreses estaban todos vestidos como con unas capas y como unas sogas con unos nudos que le caían del que tenían atado al cuello. Digo, y también estas cosas a nosotros nos hacen, más a los jóvenes, ¿no? Posicionarnos en decir, bueno, la realidad y el choque cultural que tenemos con un montón de cosas que nosotros convivimos y que a veces desconocemos, porque digo, yo nunca había visto a estos devotos, digamos, y uno a veces va preguntando, quizás alguno sabe, digo, bueno, mirá, y vinieron todos vestidos iguales, y provocó eso, y también me parece algo súper interesante, digo, yo admiro, y esto sí lo compartía el sábado, y bueno, ahí lo compartía en uno de los videos que me hacen entrevista de Orbe y de un canal de afuera, que es Matías Boca, que es un periodista que trabaja para Orbe, que es un canal católico de Buenos Aires. Compartía esto, digo, el poder de labia o de expresión que tiene García Cuervo es impresionante. Y no lo tiene solo, porque a veces uno quizás, no sé, los ve en los Tedeum o cuando dirige alguna homilía a los políticos, que vos decís, bueno. No, tiene también un poder de atención en los jóvenes, porque digo, cuando él habló, digamos, como los jóvenes muy atentos a lo que él decía, es muy, muy preciso con lo que dice y también muy sencillo al hablar, me parece, claro. Que no usa palabras rebuscadas, uh-huh. Y demás, me parece que eso fue clave, y después que él haga toda la peregrinación con nosotros, con lo que eso lleva, ¿no? Digamos, sí. Caminar a la par de los jóvenes, y después, digo, en cada parada, él hablaba, o sea, no es que, bueno, listo, camino, pero hay otro que resuelve por mí, claro. ¿No? Sí, hacer también implica una forma de, o sea, valores, o sea, vos cuando haces también mostrás o transmitís determinadas cosas, ¿no? Es parte o de sea, la comunicación, claro. De los que perciben, en este caso, los jóvenes, ¿no? Más allá, con esto que vos decís, las palabras no complicadas, las palabras más simples que te llegan, ¿no? También con las formas, el hacer. Sí. Sí, las acciones comunican, uh-huh. Total. Estoy sí, de acuerdo con él. Y a mí me recordó mucho a quizás cuando estuvo Bergoglio, ¿no? Cuando Francisco estuvo acá, me recordó mucho a eso. Es verdad que había muchos curas villeros también acompañando la peregrinación. Bueno, estaba el padre Alejandro, que es el párroco del San Juan, acompañando. Digo, me parece que esas cosas suman, unen y también hacen ver a la juventud otras realidades, otras vocaciones, digo, que a veces no es menor, digamos, ¿no? Cuando uno habla de los jóvenes, cuando ellos se cuestionan tanto el proyecto de vida y cuando se lo ven, como decías vos, Maru, tan difícil, ¿no? Desde las presiones o los estereotipos o las cuestiones que los mandatos sociales o familiares de, bueno, ¿qué tengo que estudiar si estudio? ¿De qué tengo que trabajar si trabajo? ¿Cuánto me tienen que pagar? Digo, tantas preguntas que se hacen, el poder dedicarle el tiempo a estas cosas para mí es súper valioso. La verdad que nosotros nos volvimos con Ale y con los jóvenes que participaron muy contentos el sábado, porque lo sentimos como una jornada de compartida, ¿no? Un tiempo que uno le dedica a caminar con un propósito que, bueno, en este caso, más allá del peregrinar con la esperanza, digamos, era el propósito de encontrarnos después con Jesús en la Eucaristía, o de encontrarnos Jesús en la celebración, y del encontrarnos con otros. Porque después ya el último tramo nos encontramos al lado del carrito del micrófono de la parroquia de San José Obrero cantando nosotros de ahí con San José canciones nuestras, ¿viste? Pero digo, me parece que eso nos ayuda un montón y visibiliza el rol que está ocupando la iglesia hoy en día. Con todas sus cosas, ¿no? Con todos sus luces y sus sombras. Y muchas veces con los tintes o las grietas políticas que ponen en el medio. Digo, pero me parece que un poco lo que se visibilizó fue eso. Y no es menor que la catedral esté a nada de la Casa Rosada, digamos. Entonces que el lugar que se haya llenado para manifestarse las juventudes sea un lugar de lucha, como es la Plaza de Mayo, un lugar simbolismo. De claro, un lugar de memoria, un lugar muchas veces de enojo, porque el que puede pasar uh-huh. por ahí puede enojarse por un montón de cosas. Digo, entonces me parece clave que esto haya ocurrido, digo, y que todo haya sido bien organizado, digamos, desde los cortes de calle. Digo, debes pensar que pasamos por todo el costado, creo que es, no sé cuándo vuelve, si es Irigoyen o es Cerrito, pero bueno, por todo el, caminando por toda la 9 de julio, después era cruzar hasta el obelisco, volver a cruzar para ir hasta Diagonal, digamos, que son arterias súper importantes en la ciudad. Total. André, y te pregunto si pudiste percibir cómo fue la recepción para el resto, ¿no? Para la gente suelta, para llamarlo de alguna manera. Los autoconvocados. O no autoconvocados, pero sí los que transitan o los que se instalan, por ejemplo, en Constitución, ¿no? Que no son parte de la iglesia o de algún movimiento, digamos, para allegados. O sea, que los movilizaba la fe de participar. Y no, los sueltos, la gente que está... Claro, la gente que está ahí, que ya es como un de uh-huh. Constitución, sí, que le cae esto como instalado, uh-huh. digamos. Mira, algo piola que pasó es que cuando, a medida que vos ibas llegando a Plaza de Mayo, no es que a Plaza Constitución, no es que estaba vallada ni mucho menos, estaba el escenario y estaba la plaza, digamos, vos ibas llegando, te ibas acomodando, te iban guiando, había una banda que iba como animando. Es que vos a medida que ibas llegando, había auxiliares de Cáritas, de Cáritas de Vicaría, Cáritas Nacional, que estaban sirviendo el desayuno, ¿no? Entonces te servían un mate cocido. Había, viste, como facturas, pan. Uh-huh. Entonces quizás vos veías mucha gente que vos sabías que no iba a ir ni a la peregrinación, ni claro. que era parte de la marcha, ni que uh-huh. Lo había convocado toda la organización, y quizás en ese momento se habían enterado en qué consistía, uh-huh. Pero sí mucha gente que había ido a desayunar, ¿no? Entonces, a medida que iban llevando los grupos, te encontrabas con gente rota o con gente que suele vivir en Plaza Constitución o transitar Plaza Constitución, que iba a desayunar con el resto de los grupos. Y que quizás te preguntaba, ¿viste? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata? Eso sí pasó. Y nos pasó lo mismo también en Plaza de Mayo, digamos. Cuando nosotros llegamos a la catedral, nos encontramos con los turistas habituales, claro, que un sábado suelen a turistear por el Cabildo o por todo lo que es el casco histórico, y que muchos se han quedado porque te preguntaban, bueno, ¿qué era? Entonces nosotros decíamos, bueno, que era la celebración del Corpus Christi. Y muchos se quedaban ahí y presenciaban la celebración o sacaban fotos, ¿viste? O le pedían a los grupos de chicos sacarse fotos. Te encontrás con un poco con todo eso. Y me parece que es súper válido también. Sí. Bueno, gracias, André, por traernos esta hermosa crónica de lo que fue el sábado. La verdad que siempre es un placer para la FM Riachuelo como esto, poder charlar un poco, no solo sobre los hechos en concreto, sino esto, debatir un poco sobre la espiritualidad, ¿no? Y esta falta que tenemos, que es más, o sea, que hay faltas materiales, pero también subjetivas de, bueno, nada, esto, horizontes, de tener un espacio de encuentro y charlar con un otro y eso. Y la verdad que poder debatir, o sea, que estos hechos nos den el pie para poder debatir, está buenísimo, ¿no? Sí, eso está bueno. Algo bueno a destacar, y de paso es como un chivo o avisito parroquial, como decimos nosotros. Algo que sucedió el sábado es que le pedían a la gente que pudiera que llevara frazadas, claro, o ropa de abrigos para Cáritas, ¿no? Bueno, nosotros hemos empezado también desde el San Juan, ahí después les compartimos el flyer, para todo aquel que tenga ropa de abrigo, ya sea camperas, media, bufandas, gorros, mantas o frazadas, nosotros estamos recibiendo por Olavarría 486 durante la tarde de 5:30 a 9:30, sí, sino por la Madrid 447 de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y esto también es para ayudar a la gente en situación de calle, que verdaderamente está haciendo, en esto que hablábamos al inicio, sí, digo, está haciendo mucho frío, cuesta mucho, porque quizás son las cosas que a veces más duran o que menos a veces uno recambia, digo, cuesta mucho conseguir ropa de abrigo y demás, pero bueno, a veces si hicimos limpieza de placar o algo, bueno, poder, sí, acercarlo. En este caso nosotros estamos recibiendo en el San Juan, y después ahí sí nosotros tenemos Cáritas enfrente, que depende de la parroquia. Y también la idea es que con los animadores poder sí hacer un mapeo y un recorrido más por el barrio y alrededores, e ir llevándole a la gente en situación de calle. Nosotros a principio de año habíamos hecho una colecta de medias, y la verdad ha funcionado muy bien, porque las veníamos entregando con las viandas del comedor del domingo, y hoy en día también nos pasa que la gente viene y dice, no tienen medias, no, y claro, es algo que no solemos cambiar también con mucha frecuencia, uh-huh. Y hace frío, y para la gente que vive en situación de calle, siempre tener los pies calentitos, sí, y demás, más si las zapatillas quizás no están sanas, están rotas. Así que bueno, toda ayuda siempre es bienvenida. Uh-huh. Total. Bárbaro. Que el barrio salve al barrio. Bueno, ¿les parece que estamos medio pasaditos de hora? Vamos a una... Un temita. Sí, a un temita, no, pausa, primero a la tanda y después con un temita. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia.

Pero veamos cómo los argentinos celebraron la solemnidad del cuerpo de Cristo. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Ante una multitud de jóvenes y familias llegados desde distintas parroquias, se celebró en Buenos Aires la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. La jornada contó con múltiples actividades pastorales y solidarias para la comunidad. Banderas, bombos, música, peregrinación por las calles de Buenos Aires, anunciando que Jesús está vivo en la Sagrada Hostia y nos ama. Cada vez como iglesia nos sentamos más cuerpo de Cristo, nos demos una mano, trabajemos por un mundo más fraterno y qué lindo hacerlo en esta Constitución, donde pasan miles de personas cada día y hoy estamos siendo más hermanos. Acompaña a tantos jóvenes y que en la catedral, en algo que nos convoca para tantas cosas hoy en día, tanto para luchar, para defender nuestros derechos, para encontrarnos este Jesús que fue hombre, que caminó con nosotros y que nos ayudó en todo este recorrido de la esperanza. Y bueno, fue un día re lindo y estoy cansada, pero bueno, me llevo algo re lindo que es el amor por Jesús. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, presidió la misa del Corpus Christi desde el altar levantado en el atrio de la Catedral porteña. La solemnidad se constituyó además en el jubileo de la Iglesia en Buenos Aires y se enmarca en el jubileo de la esperanza. En su homilía, el arzobispo mencionó que en la mesa de Jesús hay lugar para todos, porque todos nos sentimos frágiles, todos estamos un poco heridos, todos somos pecadores necesitados de su misericordia. Realmente es un día de mucha comunión, ¿no? En donde están los más chicos, los más grandes, un día en donde la Eucaristía nos reúne y realmente nos da la fuerza y el impulso para salir a contagiar esta esperanza que llevamos dentro. Para nuestra ciudad, para nuestra nación, el Corpus Christi es un momento muy lindo en el cual renovamos nuestra fe en Jesús, en su presencia y en su amor, y a seguir caminando como nos invitó nuestro arzobispo Jorge Ignacio, que en cada mesa, que en cada hogar pueda haber los elementos necesarios para vivir, para compartir la vida desde la presencia de Jesús, Eucaristía. Esta solemnidad es una de las más significativas del calendario litúrgico. Constituye una oportunidad para renovar los lazos de fraternidad alrededor del cuerpo y la sangre de Cristo. Fieles de parroquias, colegios, comunidades religiosas, movimientos y asociaciones se encontraron para expresar su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En la mesa de Jesús compartimos la esperanza. Cae la tarde aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalizó esta gran fiesta de fe, el Corpus Christi 2025. Miles y miles de peregrinos se hicieron presentes hoy aquí para compartir esta gran celebración. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. En otro bloque de Rompe el Cerco. Seguimos. Bueno, le agradecemos a Matías Boca. Él es corresponsal de EWTN en el exterior, que es un canal católico, y también es notero y periodista de Orbe, que es el canal católico de Argentina, Orbe TV. Así que bueno, le agradecemos ahí por la entrevista que hizo. Sí, por la cobertura. Por la cobertura ahí que les compartimos hace un ratito. Y nos compartimos ahí. Tiene muy, vayan a seguirlo si quieren. Matías.boca con doble C en Instagram. Muy bien. Bueno, y nosotros, se está terminando igual el horario del programa. Nada, tuvimos ahí algunas dificultades de comunicación con Lidia, así que vamos a tratar de convocarla en algún otro programa de la semana. Uh-huh. Así que quédese prendido a la programación de Rompe el Cerco de la semana, vecino vecina. Además de lo del abrigo, que lo podés volver a repetir, ¿Tenemos alguna otra cosita para contar de agenda para los vecinos y vecinas? ¿Qué se les ocurra? A ver, yo ya miro. Mientras voy diciendo lo del abrigo, para repetir, todo aquel que tenga ropa de abrigo, sea campera, medias, frazadas, mantas, bufandas, gorros, guantes, estamos recibiendo de lunes a sábados, de lunes a viernes por la Madrid 447, de 8:30 a 4, y después por la tarde de 5 de la tarde a de 5:30 a 9:30 de la noche. Los días sábados de 9 a 9 recibimos por Olavarría 486. Así que bueno, todo aquel que quiera solidarizarse con eso puede solidarizarse. Después, otros avisitos que son más de interés quizás educativo para aquellos que quieran hacer algún curso de formación profesional. El Colegio San Pedro de la Boca, que está ubicado en Quinquela Martín 1171, empieza con los cursos para, por ejemplo, panadero, pastelero, cocinero, pizzero, mozo, camarera, elaboración de pastas artesanales, facturero, soldador básico, electricista, auxiliar de sanitarios y gas, marketing digital, en turno tarde y vespertino. Pueden consultarles por WhatsApp al 11-6205-9903, 11-6205-9903, o seguirlos ahí en las redes sociales, que en Instagram es CFP San Pedro. Sí, esto es en la Casa Salesiana San Pedro, de ahí de la Boca. Así que bueno, ahí si alguno tiene ganas de hacer algún curso y demás, puede hacerlo por ahí. También recordarles que ahí el Club Nápoles, los días martes a las 18:30, tiene una olla popular. Tienen apoyo escolar para nivel primario de 17:30 a 18:30, ya empezó, pero bueno, para tenerlo en cuenta para la semana que viene. Bien. Taller de plástica para los niños, que empieza ahora a las 18, de 18 a 19, y también tiene clases de yoga para jóvenes y adultos, 18:30. Muy bien. Después, sí, importante, por si alguno quiere, otra olla popular, que es de lunes a viernes, de 19:30 a 22:30 horas, en Olavarría 371, para la cena. Repetimos, Olavarría 371, de lunes a viernes, de 19:30 a 22:30 horas. Ahí tienen en estos momentos de frío, para la gente que quizás está en situación de calle o más lo necesita, puede ir y acercarse para retirar su vianda. Sí. Bien. Tienen que llevar recipiente. Sí. Claro, ahí llevar tupper. Muy bien, así cuidamos el medio ambiente. Muy bien. Bueno, creo que nada más. ¿Nos quedamos sin agenda? Que nos olvidemos. Estoy viendo, pero no. Muy bien. Creo que no. Bueno, no sé si hay algo más, ¿no? No. Hoy que recuerden el vecino y la vecina que a las 20 horas está Actualidad Candombera. Candombera. Sí, ahí con la voz de Piru. Sí, ahí del club San Telmo, así que quédese prendido ahí los hinchas de San Telmo, los vecinos y vecinas que les interese un poco conocer un poco de las historias de ese club, de vida en ese club. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre mañana de 17 a 18 con otras compas llevando adelante el programa. Sí. ¿Y quieren hacer el cierre? Sí. Sí. Vecino, vecina, no te olvides. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio.